En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. En los controles, como siempre, nuestro queridísimo bombón de chocolate Abel Cobos y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio, que también recuerden que es la voz de la conciencia. Y bueno, en esta ocasión me encuentro sola en la cabina porque la fiesta parece ser que estaba tan buena del capítulo número 200 que, bueno, Abel con trabajos en la cabina está, ¿verdad?, haciendo los movimientos pertinentes a la consola. Bueno, no, Roberto, ¿para qué les cuento? Sigue festejando. Entonces, pues en esta ocasión vengo yo y a agradecerles absolutamente todos los comentarios, saludos, felicitaciones que nos han dado por el capítulo número 200, el podcast 200, que en efecto queríamos hacer una charla, una plática entre amigos y creo que resultó, funcionó y se reflejó en los diferentes sonidos, voces, comentarios de todos nosotros. Agradecemos a todos los que nos han escrito desde Perú, Venezuela, Argentina, en Estados Unidos también, de aquí de la República Mexicana, desde Querétaro, que además nos dan la sugerencia de hacer un programa con esta señora que ya habíamos comentado que asesinó a sus hijos, ¿no? Y que por ahí anda en estos lugares queretanos, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, en Puebla. También gente que ha pasado por estos micrófonos nos ha mandado felicitar y saludar, como Cuthberto, muchísimas gracias, Alisa, Edgar, Francisco, muchos de ellos. Les agradezco yo en lo personal todos sus comentarios acerca de mi persona, les agradezco infinitamente el buen concepto y la buena estima que nos tienen, que me tienen. Muchísimas gracias, les mando a todos un gran saludo, un enorme beso. Y la verdad, lo que habíamos dicho en alguna ocasión, porque varios lo ponen, que somos su compañía al momento de estar trabajando, al momento de regresar a casa o de ir a sus labores. Eso la verdad es un plus, déjenme decirles, porque es una satisfacción poder estar con ustedes, más allá de una dimensión corporal, en una parte significativa dentro de cada uno, en la medida que sea de lo personal, de aquello que signifiquemos para ustedes. Muchísimas gracias, porque nosotros no los escuchamos, así como ustedes nos oyen cada semana a través de esta emisión. Aunque no lo crean, están presentes para nosotros, porque cada vez que planeamos un programa, cada vez que presentamos ideas en la mesa, Roberto y yo, planteamos a ver qué es lo que más les gustaría o las sugerencias que nos han hecho. Ponemos numeración a ver cuál es primero, cuál es después, cuáles pueden llamar la atención, qué intereses tienen. Eso también hace que nosotros estemos conectados con ustedes y los tengamos siempre presentes. Entonces, esto es mutuo y eso hace que estemos más cerca. Los consideramos nuestras amistades, unas amistades muy, muy especiales por todo lo que nos han aportado, que es simplemente su escucha y su atención, lo cual ahorita en estos tiempos es algo valiosísimo. Y créanos, de esta parte también tienen toda nuestra escucha y nuestra atención para con sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, saludos, también sus críticas, se las agradecemos, eso nos ayuda a crecer. Gracias. Y bueno, ya digamos que mencionamos mucho el programa número 200, pero así como dice Roberto, empieza la cuenta regresiva y nosotros nos estamos acercando a nuestro cuarto aniversario de Testigos del Crimen y de la fundación de Frecuencia Cero. Entonces, pues estamos preparando algo que pueda ser especial. Apenas estamos planteando las ideas y estamos cocinando a ver qué podemos hacer. Pero por mientras, muchísimas gracias. Y bueno, para que nos sigan dando sus recomendaciones y comentarios, tenemos varias vías de comunicación. Un correo de voz. Por favor, utilícenlo. Nos encantará escucharlo. 01-800-087-2423 para toda la República. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o bien, mándenos un email, que esa es de las cosas más sencillas en estos tiempos de vías rápidas de comunicación, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, el día de hoy el programa va a ser más de corte psicológico. ¿En qué sentido? No vamos a hablar de Michael Jackson, ni su perfil, ni nada, no. Ya está hasta enterrado, sí, ya lo consideramos y todas estas cosas tristes, feas y difíciles que le pasaron, pero bueno. No, en esta ocasión nosotros vamos a platicar acerca de los perfiles. Si ya hicimos lo que es el perfilamiento, ahí estábamos platicando, si recuerdan, en nuestro podcast acerca de Criminal Minds, en cómo se hace todo este perfil, en cómo se pueden ir sacando las características, como para ir planteando la situación, ¿no? Y quién es la persona atrás del crimen que se está persiguiendo. Hablamos, a ver, de las características generales que dependen de la situación. Por lo regular es una persona entre 20 y 35 años. No se preguntará por qué. Bueno, pues porque son los que tienen la fuerza, la vitalidad y a veces la impulsividad como para realizar diferentes tipos de actos, ¿no? Por lo regular relacionado con el sexo masculino. ¿Por qué? Por el tipo de enseñanza que puede tener y el aprendizaje que también puedan llevar acerca de lo que es ser hombre y las manifestaciones rudas que puedan tener y que estas son aplaudidas y aprobadas por la sociedad, ¿no? Y así nos fuimos cada una de estas características. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Sí, también de perfiles, pero en una forma más particular y específica. Es decir, vamos a hablar de las características psicológicas más particulares acerca de lo que hay atrás de un homicida, por ejemplo, de un estafador, de un ladrón, etc. ¿Qué tiene que ver todo esto? A ver, entremos en materia. El perfil, como habíamos dicho, es un análisis psicológico con base en las situaciones que presenta y que manifiesta y que deja en la escena del crimen y que tienen que ver con la víctima también y con el tipo de crimen. Entonces, este perfil lo que va a hacer es analizar las cosas, analizar a esta persona. Ahora bien, no es lo mismo ser un homicida, un asesino, que un ladrón. Y dentro de estos también hay diferentes niveles, ¿de acuerdo? ¿Qué hay? Empecemos, pues. ¿Con qué? Con el homicida. El homicida, obviamente, ¿qué lo caracteriza? Pues que mata a la gente, ¿no? Obviamente. Pero aquí vamos a distinguir el que es homicida accidental, el homicida circunstancial y aquel homicida con la clara intención de cometer asesinatos. Punto, ¿no? También tenemos el homicida patológico, psicopatológico más bien. Voy a cada uno. El homicida por accidente. Aquel que se queda, por ejemplo, vamos a pensar en una circunstancia extrema, aquel que se queda sin frenos y de repente no puede hacer un alto, obviamente, con el carro y se lleva a 2-3 personas y una de ellas fallece, lo que se puede llamar como homicidio imprudencial, ¿no? Desde una parte de derecho. Aquí fue completamente accidental. No tenía la intención de matar a esas personas, no tenía la idea clara de deshacerse de seres humanos ni de nada por el estilo. Lo mismo pasa con homicidas que están relacionados con sustancias. Dices, oye, pero si está alterado, sí, pero su primera intención no es matar. Entonces, aquel alcoholizado que están en una cantina, que están en un restaurante, que están en un bar y se empiezan a hacer de palabras, se empiezan a pelear. Y de repente uno puede agarrar algún objeto y pegarle en la cabeza a otro y lo deja medio atarantado, etc. Y después de un rato esta persona empieza a manifestar ciertas situaciones alteradas y que de repente se muere, su intención no era matarlo, su intención no era llegar al homicidio de este sujeto. Fue ocasional, fue accidental y fue debido a las circunstancias que lo estaban rodeando. Vamos a hacer un recuerdo acerca de qué factores son los importantes, los predisponentes y los precipitantes. Es decir, los predisponentes, todas aquellas causas que están atrás en forma inicial de la persona. Es decir, su núcleo familiar, las situaciones sociales, educativas, laborales, todo aquello que se va conjuntando y que va armando una estructura de personalidad y que en esta se va anidando. Y las precipitantes, aquello que derrama el vaso, ¿no? La gota que derrama el vaso. Y esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Una palabra, una mirada, una circunstancia, el despido de un trabajo, el reprobar un examen, una palabra hiriente, cualquier circunstancia, el fallecimiento de alguien. Y eso puede detonar una cierta conducta que en algún momento puede estar ahí anidada, pero inclusive puede estar ahí en una forma latente, pero que sin estas circunstancias, si se hubieran conjuntado, no hubiera salido, por ejemplo. Entonces, tenemos estos dos tipos de homicidas, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el homicida por psicopatología, es decir, el homicida psicótico. El esquizofrénico, una de las características que tiene la falla de contacto con realidad y un yo demasiado débil que no puede manejar adecuadamente sus impulsos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una de las principales características encontramos los delirios y las fallas en la percepción que pueden manifestarse ya sea por alucinaciones o por ilusiones, ¿de acuerdo? De todos los sentidos. Si en un delirio, pensando en un esquizoparanoide, por ejemplo, siente que lo están persiguiendo, que le quieren hacer daño, que lo quieren lastimar, etcétera, él, completamente metido en su delirio, puede voltear y con algún arma, con alguna circunstancia, el sentirse amenazado, él lo que está haciendo es defenderse. Y puede llegar a matar a las personas, ¿no? O, por ejemplo, un delirio que pasó, sucedió y todo esto, de somos extraterrestres o para tener una mejor vida vámonos en el cometa y entonces todos nos tenemos que morir. Y mata a sus hijos, mata a su pareja y él también se suicida, ¿no? ¿Y es por qué? Pues porque los estoy salvando y es porque voy a dar una mejor vida a mi familia. Y termina matando a sus seres queridos, pero está dentro de esta psicosis, ¿de acuerdo? Ahora bien, el homicida que quiere ser homicida y que de verdad lo está haciendo con todo este tipo de circunstancias, etcétera, ¿qué, digamos que qué factores emocionales se están manejando? Bueno, hay dificultad para adaptarse a las normas y hábitos sociales, aunque hace lo posible porque sí estén dentro de la sociedad. Es decir, la sociedad me dice que tengo que tener un trabajo y entra a trabajar. Lo malo es que a veces lo mantiene por poco tiempo, ¿sí? Dentro de estas características también está el que el homicida, el asesino tal cual, el que va a de repente a perfilarse tal cual, a ser un asesino serial en muchas ocasiones, es que ha tenido un cúmulo de frustraciones en su vida que no han tenido cabida ni salida en otro tipo de circunstancias personales. ¿Qué tiene también? Una frustración ante las necesidades no resueltas. Lo han dejado con hambre, lo han dejado a medias. Esto le genera a él mucha rabia, mucho enojo, en donde va depositando todo este enojo y frustración y en donde este objeto se convierte en la parte mala, negativa que hay que eliminar, en donde también va a representar el objeto frustrante, padres, madres, abuelas, tías, compañeros de la escuela, etc. Y junto con esto también hay una agresividad reprimida que obviamente está mal reprimida, porque si no, no lo haría. Entonces está tratando de sacar todo este tipo de frustración y de enojo a través de la agresión directa. Y aquí vamos a encontrar, de acuerdo a la psicopatía, diferentes características. Aquel que puede ser organizado y aquel que es desorganizado. Aquel que empieza a planear y a plantearse toda esta idea satisfactoria acerca del asesinato. Y aquel que llega, lo prueba y de repente parecería que llega en una forma ocasional o sin querer, pero lo disfruta. Y para él es una descarga. Entonces tenemos a un hombre o a una mujer sumamente enojado, frustrado, con un manejo muy deficiente acerca de la agresión. Y lo podemos ver, por ejemplo, no es necesario que sean asesinos seriales para toda esta parte del homicidio. Recuerdo el caso de la tamalera, que en alguna ocasión aquí lo platicamos, en donde esta mujer, mientras el esposo dormía, lo mata. Y lo que ella declara cuando la detienen es que mi marido me golpeaba Y yo ya estaba harta, yo ya estaba cansada de todo este tipo de situaciones. Pero lo curioso es que lo mata mientras está dormido. Es decir, ve la indefensión del otro como proyección de sí misma. Toda la agresión y toda la frustración que siente porque él es el objeto frustrante. Y descarga esta ira y lo termina matando, lo degolla. Su yerno y su hijo le ayudan a deshacerse del cuerpo, en fin. Y cuenta la leyenda urbana que parte del cuerpo lo hizo tamales, ¿no? Por eso se llama la tamalera, ¿no? Porque mucha gente de repente se lo comió, ¿no? De estas características, ¿ok? Entonces, el homicida, en una forma demasiado desordenada, podría decirse internamente, llega a proyectar toda esta frustración y mal manejo de la agresión junto con deficiencias en los controles sociales. Digo, es una forma breve y directa de plantear al homicida y al asesino. Ahora bien, hay otro personaje también que es bastante común y es el ladrón. ¿Qué características tiene el ladrón? Pues obviamente se lleva cosas que no son suyas, ¿verdad? Es decir, el famosísimo amigo de lo ajeno. Y aquí entra una transgresión muy interesante. ¿Qué es? Ah, bueno, aquello que no es mío, me lo llevo como si fuera mío. Es decir, hay una falla en el manejo de límites y un mecanismo que se está manejando es el de la envidia. Me llevo algo que tú tienes porque yo lo deseo. Si se fijan, muchos ladrones, lo que hacen con los objetos es maltratarlos o a veces tirarlos o no le dan importancia. Porque no es así como que, wow, me lo robé y para mí es todo un triunfo y es un trofeo. No, digo, a menos que roben arte, ¿verdad? Entonces ahí sí, el mercado negro está bastante activo en esas circunstancias, entonces pues ahí está. Pero el ladrón, uno de los mecanismos que se mueve es la envidia. Y aquí está a dos niveles, el que hurta, es decir, me imagino que a lo mejor en alguna ocasión a ustedes, queridos escuchas, estando en la secundaria, ¿por qué en la secundaria? Porque de repente es cuando se desata la parte sociopática de los chavos, la verdad. De repente regresabas o alguien regresaba su mochila y ya no estaba su torta, que esas son de las comunes, ¿no? Dices, bueno, es parte de la escuela y todo. Pues sí, pero a fin de cuentas es un hurto. Y la torta era lo más leve, ¿no? Pues ya te quedabas con hambre o ibas a la tiendita y te comprabas un dulce, no sé. Pero de repente encontrabas, más bien ya no encontrabas tu calculadora, tus libros, tu bata de la escuela, ¿no? Cuando vas al laboratorio de biología, de química, etcétera, y la gente se los llevaba, ¿no? De repente uno decía, ¿pero cómo? Si aquí todos somos muy honrados, ¿por qué falta dinero? ¿Por qué alguien se llevó mi calculadora? ¿Sí? Esta parte de envidia, la envidia es un mecanismo en donde yo quiero lo del otro, pero porque el otro lo tiene y lo quiero para que también él no lo tenga. Y al momento que yo lo tengo, destruirlo. Y así nos sentimos parejos, ni él ni yo. Pero sobre todo él no lo va a tener, o ella, ¿sí? Son estas circunstancias que lo mueven. Pero también está el ladrón en donde hay enfrentamiento físico. En donde hay el enfrentamiento rival, quizá en una primera instancia con las figuras paternas. ¿Por qué? Porque como son el límite y la autoridad, aquí se está transfiriendo precisamente estas autoridades, este padre, esta madre que les dicen eso no se hace, o bien son aquellos que le han reafirmado este tipo de conducta y en donde también se despierta un enojo y en donde ellos van a ser los depositarios de todo este tipo de agresión, ¿de acuerdo? Entonces, el ladrón se maneja por una transgresión en los límites, en no reconocer y diferenciar el yo del no yo, es decir, este es mi límite y hasta aquí llego y lo tuyo pues llega hasta ahí y yo no me tengo que pasar. Aquí no hay una diferenciación. Digamos que el sujeto en esas cuestiones se encuentra difuso internamente, entonces deposita todo este tipo de características. Y bueno, hay ladrones, la verdad hemos de reconocer que gente muy, muy hábil, hay de todos los osados, ¿no? Por ejemplo, los asaltabancos. Hablamos aquí de John Dillinger. Además era medio galán y muy osado y arrojado y metralleta en mano y asaltaba los bancos, ¿no? Y era aplaudido porque transgredía y porque se llevaba aquello que consideraban que se les estaba robando. Y en realidad, pues sí, pero además del gobierno también se lo estaba robando él, ¿no? Entonces, pues doble robo. Pero como muy aplaudidos algunos. Robin Hood, por ejemplo, roba a los ricos para darle a los pobres, una cuestión como de compensación. Él no se quedaba con nada, además era un noble, también era rico, lo poseen de sus riquezas y de sus tierras, y él también renuncia, en fin, todo un relajo. Pero esa es parte de las circunstancias y parte de todas estas cosas. Y aquí, de las cuestiones que están poniendo como importantes, es el poseer. El yo quiero estas cuestiones materiales, pero en realidad lo que aquí trasciende es las cuestiones anímicas, emocionales, que están depositando dentro del objeto. ¿Cuál? Lo que se roben, desde un lápiz hasta una casa, un auto, lo que sea. Es que están depositando respecto al poseer, porque parece ser que aquí hay una de las cuestiones que se hacen hacia un lado, que es que la seguridad, al momento que poseo, me puedo sentir seguro. Y si tengo un objeto de posesión, también puedo tener un objeto de control. Entonces, imaginen todo lo que se va perfilando dentro del ladrón. Entonces, oye, también los que de repente asaltan en las calles o que se llevan las autopartes, pues sí, porque es una forma de controlar y de irse perfeccionando en donde ellos ya no sienten esta envidia, aparentemente, hasta el siguiente rank. Y lo que dicen, bueno, ya es mío, y el otro que se amuele, porque es mucho enojo, ¿ok? Y bueno, hasta aquí es de homicidas y ladrones, una forma breve, ¿sí? Muy, muy sencilla. Digo, tienen muchísimas cosas más, pero esto es así como un ABC, ¿ok? ¿Quieren saber de otros perfiles de otros delincuentes? Lo hacemos después de esta pausa. Efemérides del crimen. La tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, elementos del ejército mexicano, el Estado Mayor Presidencial y otras corporaciones gubernamentales abrieron fuego en contra de una manifestación de estudiantes universitarios en la Plaza de las Tres Culturas en la Unidad Nonualco Tlatelolco. Entérate del origen y desarrollo de este atroz crimen en nuestros programas números 151 y 152. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 2 de octubre de 1930, en el penal de San Quintín, California, fue ahorcado Gordon Stewart Northcott, bajo el cargo de homicidio de 4 niños en su rancho de Mineville, California. Su caso criminal se encuentra en el fondo de la laureada película de Clint Eastwood, El Sustituto. Conoce los detalles en nuestro podcast 176. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, estamos hablando de los homicidas y de los ladrones. Y también, bueno, parte de lo que hacen los ladrones es el reto y hay dos tipos para continuar un poquito con esta rama. Es aquel que planea, que organiza, como los que decía de los que roban y trafican arte. Digo, para robar en el Louvre, en el D'Orsay, en cualquiera de estos grandes museos, pues tienes que tener un plan, una precisión y una parte obsesiva extraordinariamente exacta y precisa como para que todo marche tal cual, como reloj. Y están los otros que son los ladrones improvisados o los ladrones más impulsivos, ¿no? Que a ver a quién y el que voy midiendo para que esto se haga, pero que no llevan un plan, ¿no? Su plan es muy, muy sencillo. Cambio aquel ladrón más preciso de joyerías, de bancos, de arte, etcétera, llegan a ser sumamente planeadores, precisos, ¿ok? De aquí pasamos a otros, damos un pequeño saltito y bueno, el ladrón, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos? Al estafador. El estafador, digamos que es aquel que se va a poner una careta de quien no es. Se habla de diferentes autores, como Helen Dodge, de que este impostor necesita ser alguien más porque no sabe quién es. Coincido completamente, porque en un determinado estado, lugar, país, etcétera, se pueden llamar de una forma, van a otro, se llaman completamente diferente, van a uno tercero y se inventan un tercer nombre. Entonces, de repente se preguntan, bueno, ¿y quién soy, no? Lo curioso es que también adoptan diferentes tipos conductuales de acuerdo a su nombre y a lo que están presentándose. Los estafadores son gente seductora, son gente que se acerca a las personas y que convive con ellas. Por eso hay muchos que les duelen, dice, bueno, también son ladrones, se llevan el dinero, se llevan las pensiones, se llevan las casas, en fin. Sí, pero el ladrón es de lejitos, no entabla ningún tipo de relación o vínculo, o más bien pseudovínculo. En cambio, el estafador sí. Por ejemplo, ¿no? Llegan, que esto pasa mucho en diferentes lugares, que hay jóvenes cazadores de fortunas, de mujeres ricas herederas, o que ya están jubiladas las personas, en fin, y llegan a esta comunidad. A mí me parece, y siempre me ha parecido sorprendente, la forma tan hábil y tan rápida de adaptarse a un lugar. Tienen casa, carro, empiezan una relación, se empiezan a llevar con la gente, tienen amigos, salen a cenar, hacen reuniones de juego, hacen parrillados, o sea, es toda una convivencia. Por eso, las personas que son estafadas se sienten doblemente dolidas, porque dices, bueno, pues llega el ladrón, abre la casa, se lleva mis joyas, se lleva mi dinero, se lleva los títulos de propiedad, y bueno, ya sé que es un desgraciado, ¿no? Pero en cambio aquel que me recibió con una sonrisa, me ayudaba a cargar las bolsas del súper, hablábamos por teléfono, yo iba a su casa, yo estuve en su casa, conviví con esta persona, y de repente me engaña, me roba, es no solamente lo material, es lo afectivo. Y aquí es la gran diferencia del estafador con el ladrón. El ladrón sí se lleva las cosas materiales porque por envidia y quiere poseerlas. El estafador también las envidia, pero no solamente el aspecto material y ahí deposita las cosas. También se roba y aniquila el afecto. Esas son de las principales características y de las cosas que más duelen en este sentido, porque las personas se sienten ultrajadas en un sentido emocional y las hace sentir como muy tontas o muy torpes porque creyeron y confiaron en esta persona que era amable y le sonreía. Entonces, imaginen todo este tipo de cuestiones, son simpáticos y gana la confianza que él curiosamente necesita. Desde Erikson se hablaría de una falla muy seria en la confianza básica, en donde te hago creer que confíes en mí, que te quiero, que me caes bien, pero en realidad lo que te estoy mostrando es una desconfianza brutal porque no puedes confiar en nadie ni en tu sombra. Entonces la falla que tiene es de confianza y de seguridad, que es lo que proyecta en estas personas llevándolas a sentirse como él se siente, desconfiado e inseguro, porque ahora sí, pues a ver a quién le abren su casa, ¿no? O su corazón, o su afecto, en fin. Son parte de las cosas que hace el estafador, ¿no? Y son muchas de estas características. Otro, que es bastante común, que es el que tiende a dañar o a destruir cuestiones materiales. Es decir, este va a actuar impulsivamente y por enojo en un sentido de revancha. También es envidioso, qué curioso, ¿verdad? Es envidioso, pero ¿en qué sentido? Ah, este no se va a llevar las cosas, este las va a destruir. De, ay, mira, ¿me prestas tu juguete? Y de repente se lo, oye, ¿qué crees? ¿Se rompió? Lo curioso es que esa persona siempre que agarra algo la rompe, ¿no? Y no es que sea torpe, porque también hay torpes. Sí, hay gente que tiene de repente manos de estómago, ¿no? Que todo deshace, todo rompe. Pero aquí hay la intención, tal cual, de hacer algún daño, de hacer algún traspiés de cualquier objeto, de cualquier circunstancia que tenga que ver con otra tercera persona, ¿no? Cualquier cosa que se pueda llevar en esta circunstancia, que es dañar precisamente, que aquí me están apoyando, de la propiedad ajena, que era la palabra que no recordaba. Entonces, transgrede nuevamente un límite. Fíjense, todos son transgresores de límites. No les gustan las cuestiones sociales respecto a normas, reglas, todo este tipo de circunstancias. Dice, no, a mí no me gusta. O lo que hace también el que daña es desplazar. Si es una persona que ha sido despedida, entonces voy a romper las ventanas de la empresa, de la fábrica, o me voy a robar la engrapadora, o voy a destrozar la silla y voy a romper los cajones para que la siguiente persona que contraten ustedes tenga que pagar, ¿no? Este tipo de cuestiones, el dañador o aquel que dice, no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué rompe las ventanas? ¿Por qué de repente uno puede ver los baños o lockers, etcétera, en mal estado? ¿Por qué? Porque hay personas que precisamente están desplazando ahí el objeto y lo están dañando. En su fantasía es, se lo estoy haciendo al jefe, se lo estoy haciendo a mi supervisor, se lo estoy haciendo a... ¿Y quiénes son estos objetos en realidad? Las representaciones de el objeto primario, mamá o papá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el dañador? Es tanto el enojo, en una forma tan infantil, hay una parte inmadura de por parte de él, que no sabe cómo manejar sus impulsos y los vuelca sobre los objetos. Le da miedo dañar a las personas. La diferencia que tiene con el homicida, ¿verdad? Porque al homicida no le da ningún miedo dañar a las personas. Se va directo. Acá no, acá se va sobre los objetos. Sí, de repente uno puede ver aquel que daña las paredes cuando se enoja, o que avienta sillas, o que pues en realidad quiere golpear y aventar a la persona con la que discutió, que le hizo enojar. Entonces hay un desplazamiento muy claro y con una falla de control de impulsos, pues bastante, bastante evidente, ¿no? Junto con esto, bueno, de estos son de los comunes. ¿Y cuál es uno de los que también aquí hemos ido comentando? Pues el llamado delincuente sexual. ¿Qué hay? ¿Qué tiene? ¿De qué se trata? Ahora sí que, ¿qué pasa? Se habla de muchas hipótesis. Ustedes mismos las han escuchado aquí en diferentes circunstancias. Por ejemplo, me viene ahorita a la mente dos de nuestros grandes personajes de la Galería de Testigos del Crimen. John Wayne Gacy, el famosísimo payaso Pogo, y Ted Bundy. Gacy se iba hacia una parte de pederastia, de sodomizar menores de edad, ¿sí? Y Ted Bundy se iba con el secuestro y rapto de jóvenes, o sea, algo más elevado, ¿no? En el sentido del objeto en cuestión de edad, ¿no? Un poco más igual. Preguntas, bueno, a ver, ¿qué ha llevado a estas dos personas a cometer semejantes transgresiones corporales, emocionales, psicológicas y que están depositadas en el cuerpo de estos pequeños? A ver, repasando un poco la historia de John Wayne Gacy, se habla que quizá un primo o alguien ahí abusó sexualmente de él, pero no se sabe a ciencia cierta. Había abuso emocional y psicológico cuando la mamá lo vestía de niña y se enojaba, y el papá se burlaba. Y los golpes del papá, que seguramente, bueno, fueron asociados con una parte de sodomía, obviamente, y con una parte de tortura, que era lo que repetía precisamente con los pequeños. Ted Bundy. Que se sepa, pues no hay un abuso explícito, un abuso tal cual sexual como para llevar a depredar a chicas que engañaba, golpeaba, violaba, torturaba, terminaba matando y en algunas ocasiones practicaba la necrofilia. Bueno, hay uno de los grandes mitos acerca del delincuente sexual, que es que han sido abusados sexualmente y que por eso ellos están repitiendo patrón. Es mito porque no son todos. Sí hay personas que sí han sido violentadas sexualmente desde niños, desde una parte muy vulnerable y una parte en donde ellos no podían defenderse. La otra parte de delincuentes sexuales, ¿y qué hacen? Bueno, estos anteriores, pues van repitiendo los patrones y hay una compulsión a la repetición en donde ahora el menor o la persona a la que están sometiendo es una proyección de sí mismos y lo someten. Pero también hay otros que no fueron abusados sexualmente y sin embargo sienten una atracción por este abuso, por esta transgresión. Dices, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Está loco ya? ¿Está mal de la cabeza? ¿No entiende las cosas? Parece ser que esto es parte de un Edipo mal manejado y una construcción muy errónea acerca de la sexualidad propia del otro, de una transgresión. Así como el ladrón no diferencia del yo no yo, igual pasa con el transgresor sexual. No diferencia su cuerpo del otro, oye, pero si se da cuenta, claro que se da cuenta, pero se habla en un nivel inconsciente. Entonces transgrede y se lleva ahora sí que a la otra persona como un objeto, porque esa es una de las características. Ellos no abusan de personas, ellos están tomando cosas que para ellos son objeto satisfactor para sí mismos. Imagínense nada más esta cuestión de cosificar, es como si agarro ahorita el micrófono y lo golpeo o lo chupo como si fuera helado, ¿no? Porque pues es una cosa. Y creo que la persona que está junto a mí igual es una cosa y la voy a tratar igual. Entonces, no le voy a tener ni estima, ni dedicación, ni ninguna de este tipo de cuestiones, porque es una cosa, ¿sí? Por ejemplo, el delincuente sexual respecto a los niños, hay una de las características importantes. No pueden entablar una relación sexual adulta, porque ellos se quedaron chiquitos. Es decir, aquel delincuente sexual está trastocando y está entrelazando los impulsos agresivos y los impulsos sexuales en uno solo. Entonces la sexualidad queda agresivizada y son de este tipo de manifestaciones las que hace, y solamente a través de esto puede tener una descarga, ¿sí?, pulsional, que a veces tiende a llamar como sexo. Sin embargo, no tiene nada que ver con el sexo. Cuando utiliza tal cual a niños, habla y menciona del amor. A veces muchos pederastas dicen esto, que pues es que lo aman tanto que mejor demuestran su amor a través del sexo, porque es la forma que ellos tienen para decirle te quiero, y no es que lo estén afectando. Claro, eso es algo que ellos se autodicen, porque ellos se viven como este niño en donde ellos están chiquitos. ¿Cómo? Internamente y sexualmente. Sí, ya tienen todo el equipo adulto. Sin embargo, el manejo que se da es demasiado infantil y demasiado minimizado. ¿Por qué? Pues porque si los ponemos frente a frente, cara a cara, máscara contra cabellera, en una situación de adultos, pues olvídenla, ¿no? O sea, no pueden hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos se vivencian como niños. Y por eso también ataca niños. ¿Qué pasa con el de adulto? Hay una parte en donde ellos no saben cómo relacionarse si no es a través de la violencia, y eso también puede ser aprendido. ¿Por qué? Porque muchas veces jóvenes que atacan sexualmente provienen de una familia en donde han sido sumamente erotizados y en donde el manejo sexual ha sido extralimitado, ha sido demasiado desbordado. Entonces ellos no tienen un parámetro real y así lo viven y así lo ponen allá afuera. ¿Por qué? Porque por lo regular son depredadores sexuales, y en donde están cazando no hay un límite, y por lo tanto cualquier persona para ellos puede ser viable de acuerdo a las circunstancias vividas. Eso más otras tantas cosas, ¿no? Una sexualidad demasiado apagada, demasiado limitada, muy erotizados. Algunos con historias de abuso sexual o abuso agresivo también, ¿no? Personas que no saben un manejo del límite corporal entre el yo y no yo, entre mi persona y la de los demás. Un manejo demasiado deficiente en cuestión interna, y en donde por lo regular los impulsos se han quedado a un nivel muy primitivo y no trascienden a una generatividad y a un amor de decir, pues yo me compenetro con otro ser de igual a igual en una construcción mutua. Y dices, oye, eso puede sonar muy romántico. Pues sí, claro, pero también la parte bonita de la sexualidad. Y esto es lo que importa, y esto es la parte que trasciende. Entonces, respecto a los delincuentes sexuales, no es tan fácil de repente encontrarlos o decirlos, porque muchas personas tienen como un tema claro y común hablar de sexualidad. Ustedes fíjense en las oficinas, en las escuelas, con los compañeros, todo. La sexualidad es un componente básico del ser humano, y aquí es en donde entra la discreción para su manejo y su uso. Y entonces también se ven como aparentemente adaptados, cuando no lo son. Y aquí es en donde entro a decir, así como se plantean que hay asesinos seriales, hay violadores seriales. Sé que, bueno, no está en los libros, es algo que yo digo, porque un violador no se detiene ante la primera víctima. Ah, ya lo hice. No, tienen 2, 3, 4, 5 y en muchas ocasiones no los detienen, no van a la cárcel y simplemente pasan, ¿sí? Se pueden ver en las casas, el principal depredador sexual se encuentra en casa. El índice mayor de abuso y violencia sexual, violaciones infantiles, está dentro de la casa. En primer lugar es el padre, en segundo el padrastro, en tercera el tío, el abuelo, los hermanos, los primos, el compadre y de ahí para el real. El primer lugar de depredación sexual es dentro de la misma casa. Entonces, a veces se escuchan historias, de verdad a mí lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo repito, me sorprende que de 10 personas, y lo hablo desde el aspecto clínico que de repente he escuchado en consulta, de 10 personas, fácil 7 personas han sido abusadas de alguna forma sexualmente durante su infancia o adolescencia. A veces, algunas en la adultez, pero por lo regular de niños, 7 de 10 personas, de una u otra forma. Entonces sí es alarmante, porque pasan como adaptados, se consecuenta la acción, se trata de olvidar, entre comillas, se refuerza, y sin embargo esto queda como huella latente dentro de cada individuo. Y de repente el tío que abusó sexualmente de una sobrina, después va a abusar de la otra sobrina, y de repente quizá hasta de la hija de la sobrina, ¿no? Entonces son conductas que se van repitiendo y que no se quedan solamente ahí en una ocasión y nada más. Por eso yo hablo de violadores seriales. Bueno, pues digamos que estos serían los perfiles básicos que tenemos. El del asesino serial y obviamente las cuestiones psicopáticas. Ya lo hemos platicado, ya los hemos dicho. Y este es simplemente un breve paseo, un breve reconocimiento psicológico acerca de cada uno de estos patrones delincuenciales y criminales que tienen las personas. Esperemos que les haya gustado, que sea una parte informativa. Y bueno, pues para la próxima sí va a andar por acá Roberto para traerles un nuevo caso de los archivos de Testigos del Crimen. Y bueno, por el momento digamos que sería todo. En los controles ha estado nuestro queridísimo Abel, en la asistencia Paulina Villavicencio. Si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna cosa complementaria acerca de cada uno de estos o algún otro que se les ocurra, porque estos son así como que los que se manejan más comúnmente también en aspecto jurídico, por favor, escríbanos, díganos, sugiéranos, ¿sí? Hasta aquí la emisión de Testigos del Crimen. Y bueno, el día de hoy no estuvo con nosotros Roberto Coria, a quien extrañamos mucho, pero les manda muchos saludos. Tenía algunas misiones especiales que cubrir y estuve con ustedes encantada de la vida. Soy Guadalupe Gutiérrez y esto es Testigos del Crimen. Efemérides del Crimen. La tarde del 2 de octubre de 2002, la comunidad de Wheaton, Maryland, se conmocionó por el asesinato de James Martin, de 55 años. Este fue el primero de los crímenes perpetrados por el llamado francotirador de Washington. La pareja criminal, conformada por John Allen Mohammad y Boyd Lee Malvo. El horror y la paranoia plagan nuestro podcast 175. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México.